En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este martes 6 de junio de 2017. Y como siempre lo hacemos a través de nuestro grupo de comunicación, donde nos puedes ver, escuchar y hacer ambas cosas. En la radio, en el 101.4 a través de Teleelch en Radio Marca. En la pantalla grande en Teleelch, en nuestra televisión y por supuesto a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. En un martes en el que hoy analizaremos las claves de un descenso doloroso y ruinoso, un descenso que desprestigia a la entidad, a los jugadores, al Consejo de Administración y que deja sin duda a la afición huérfana de fútbol de élite. Un consejo que de momento impone la ley del silencio a sus propios futbolistas hasta que no se reúnan para empezar a tomar las primeras decisiones. La primera decisión es un clamor popular, sería el que se marchasen. Mientras los primeros nombres para ser nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol ya empiezan a aparecer. Ayer ya sugeríamos dos aquí en estos micrófonos, Claudio Barragán y Eloy Jiménez. El perfil que se busca es el de un exjugador que sienta los colores y que también haya demostrado su capacidad en la categoría. A estos habría que unir también el de Vicente Mir, otro ex del Elche que también lleva entrenando algunas temporadas. A Vicente Parras, actual técnico de la primera plantilla, se le podría ofrecer el puesto de segundo entrenador. Pero digo yo que lo primero de todo sería firmar un director deportivo. De todas formas, todo esto está, como digo, en mantillas. La rumorología se dispara, pero no van muy desencaminados los tiros. En esta edición de Elche en punta, en esta semana en la que arrancamos, en la que comenzamos mes de junio, sin duda difícil y doloroso por la situación del club tras el descenso a Segunda División B. Abrimos escaparates y, como digo, analizamos esas claves que han supuesto con, en este caso, el descenso a Segunda División 18 años después. Una ciudad de Nuevo Andaluza inscribe su nombre en la historia negra, blanquiverde. Los tres descensos a Segunda División B, recordamos, fueron en Bilbao, en el año 91, en el antiguo San Mamés, cuando el Elche perdió la categoría al perder 3-0 frente al Bilbao Athletic. Luego, 7 años después, en 1998, en el antiguo Campo de la Victoria, en Jaén, el Elche, en la penúltima jornada, como ahora, también descendía. Luego obró el milagro de a la siguiente temporada ascender. Y 18 años después vuelve a perder la categoría, en esta ocasión en Cádiz, en la penúltima jornada. Abrimos escaparates y estamos ya aquí enseguida. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Frontassist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com.

sobre todo los números, eso no hay quien los cambie, el haber sumado un punto de los últimos 24, el hundimiento del equipo, eso son datos que no se pueden cuestionar. Pero, insisto, sí que cada uno pues tenemos nuestra propia verdad y nuestra visión subjetiva. Yo, desde mi punto de vista y con la experiencia que dan los años, creo que ha habido varias y además importantes. Ayer en la tertulia lo tocábamos. Todo da un giro brusco y radical justo hace un año por estas fechas. Acababa de terminar la temporada. Rubén Baraja no quería renovar. Esto ya, cuanto menos, es llamativo. Hay que estar muy sobrado o tener una buena oferta para decirle que no a un equipo, y más al tuyo, con el que has hecho una temporada notable. Y Rubén Baraja dijo no. En ese momento pensábamos que si el Levante, que si otros equipos estaban en el Rayo Vallecano, porque se iba a ir también Ramón Planes. Ese es el primer detonante de por qué un entrenador que ha estado a gusto no quiere renovar si no tiene nada firmado. Luego llega el sorpresón de Ramón Planes, que presenta su dimisión cuando ya estaba haciendo planes para la próxima temporada, es decir, la que acaba de finalizar. Planes, como su apellido, como el de fichar a un tal Lucas Alcaraz. Pero Ramón Planes tampoco ve el proyecto claro, y yo creo que aquí sí que hay un argumento de peso. Entre que no lo ve claro y que el Rayo Vallecano le hace una buena oferta, decide marcharse. Juan Contreras, el consejero que controlaba la parcela deportiva, que fichó precisamente a Ramón Planes, también dimite. Y Lucas Alcaraz, que era el entrenador elegido y que el día de su presentación aborta la presentación porque tampoco lo tiene claro, y además con cierta razón, dice, bueno, si es que el hombre que apuesta por mí, el que me va a fichar, acaba de dimitir, Ramón Planes, ¿qué hago yo aquí? Otro podría haber dicho, no, yo me quedo porque no está la vida como para ir dejando pasar trabajos. Pero Lucas Alcaraz sabe que tiene un nombre, un prestigio, y que tarde o temprano le iba a llegar un candidato, como le llegó luego el Granada. Dos días después de abortar su presentación, que además fue surrealista, estábamos en la sala de presentación, en la sala de prensa, y veíamos la camiseta del Elche con serigrafiado por la parte de atrás Lucas Alcaraz, pues conforme entran, suponíamos que para la presentación de Lucas Alcaraz no entra, estaba arriba, y nos comentan que de momento nada. Y que además, bueno, pues se marchaba Ramón Planes, el propio Juan Contreras, es decir, toda la planificación deportiva da un giro absolutamente radical. La pregunta en ese momento y ahora sería, ¿qué vieron estas cuatro personas para no querer formar parte de un club histórico como el Elche? Ya desde ese mismo día, el resultado es completamente distinto. No sabemos si mejor o peor, pero completamente distinto. Un director deportivo, o cada director deportivo, pues tiene su manera de trabajar, como cada entrenador tiene su filosofía. Es decir, no sabremos nunca qué hubiera pasado con Ramón Planes de director deportivo y con Lucas Alcaraz de entrenador. Desde luego tiene pinta de que descender no hubiéramos descendido. Pero bueno, esto es un comentario de elucubración, porque no sabremos, nadie sabrá con verdadera certeza qué hubiera pasado. Desde luego fue un grave error por parte del Consejo de Administración no contar con un consejero que esté encima y controle la parcela deportiva. Ese es un grave error que han cometido. Se ficha José Luis Molina, con cierta controversia por su manera de ser, en algunos momentos visceral. Bueno, aquí lo que cuenta es que José Luis Molina haga una buena plantilla. Este firma a Toril, hombre de su confianza y ciertamente manejable, pero sin tablas ni experiencia, más que una temporada en segunda división con el filial del Real Madrid. Y eso es lo que parece el Elche cuando empieza a jugar y cuando sigue la temporada y sigue los meses, un filial que a ratos juega bien, pero que siempre defiende mal. Yo sé que las comparaciones a veces son odiosas, pero otras son necesarias. Y recuerdo que Ramón Planes, que desde luego a mí no me gustó que se marchara y de la manera que lo hizo, puedo entender, y si vas de cara a decir, no, mira, señores, es que me han hecho una oferta irrechazable. Le faltó decir eso en la rueda de prensa. No quiso decirlo, dijo que no lo veía claro. La verdadera razón es que tenía ya una oferta en firme del Rayo, pero seguramente porque semanas antes no había visto claro el futuro de la entidad. Lo digo porque Planes hizo un equipo en 3 semanas, en mitad de agosto, con lo sobrante del mercado. Y Rubén Baraja, su apuesta, lo mantuvo hasta las últimas jornadas con opciones de clasificarlo para jugar el playoff. Podremos discutir más o menos el estilo de Rubén Baraja, pero lo que es incuestionable es que fue efectivo y que hasta no solo no sufrió el equipo en la parte de abajo, con presumiblemente menor calidad que este año, sino que hasta la jornada 40 llegó con opciones matemáticas de playoff. El Chuti Molina, el director deportivo, que no hizo mala plantilla, bajo mi punto de vista, como digo, esto es subjetivo, eso sí, con algo más de presupuesto, ve como su apuesta, Toril, es destituido. Y su apuesta fracasa. Yo creo que el director deportivo mostró buen ojo y ser buen negociador en algunos de los fichajes. Pero su decisión de marcharse junto a Toril es un grave error. Gravísimo. Primero, un director deportivo no puede abandonar el barco argumentando que lo hace porque él es el que lo fichó, porque por esa regla de tres, todos los directores deportivos se tendrían que ir cada vez que destituyen a un entrenador. Algunos clubes, pues el Mirandés hubiera necesitado 5 directores deportivos porque ha tenido a 5 entrenadores. Esa no es una razón. Como también dijo que así dejaba las manos libres a la directiva. ¿Las manos libres para qué? No, oiga, a usted le han fichado como director deportivo, tiene que quedarse hasta el final. Para controlar más que nunca el vestuario. En ese infierno que han sido los últimos 2 meses y medio. Y si no es esta la verdad, que la cuenten. Porque esta es, insisto, la verdad que se contó. La que contó el Chuti Molina y no le contradijo nadie en el club. El club tenía que haber dicho, no, usted no se va. ¿Cómo que usted se va? ¿Apostó por Toril, ha salido rana? Bueno, esto pasa a menudo y con buenos entrenadores. Joder, pero si hasta Cruyff fue destituido, que es una institución en el FC Barcelona. ¿Qué entrenador que levante la mano no ha sido destituido? Creo que Guardiola. Y poco más. De los cientos y cientos y cientos de entrenadores en la historia. Bueno, y Zidane, de momento, que lo disfrute. Pero los entrenadores llevan ruedas en las maletas. Lo saben, son conscientes. Tú no te puedes marchar porque tu entrenador haya fracasado. Te tienes que quedar hasta el final. Para mí ese es un grave error, porque el director deportivo tuvo que controlar hasta el final. Ahora entramos con Toril, que evidentemente tiene mucha parte de la responsabilidad. Buena filosofía de fútbol ofensivo, pero creo que muy mal planteada. Desde el inicio, porque es importante tener un estilo, pero no a costa de ser el segundo equipo más goleado de la categoría semana tras semana. Un entrenador blando, equipo blando. Un entrenador con poco carácter, equipo con poco carácter. Que nunca encontró la fórmula, y eso que siempre la estaba buscando, para defender mejor. En jugadas, a balón parado, en cualquier circunstancia de los partidos, el Elche ha sido un auténtico coladero. Tampoco le ayudaban mucho sus declaraciones, pero bueno, yo ahí le doy menos importancia. Tú puedes decir auténticas burradas o cosas que no cuajan, y no, o mejor dicho, que no cuadran con lo que hemos visto, pero si al final sacas puntos y ganas, pues, chico, Mourinho también dice a veces muchas burradas, pero si sus equipos ganan títulos y están arriba, pues al final lo que mide un club es el rendimiento de su entrenador. Pero es que Toril no sacaba buenos resultados, porque por mucho que él vendiera la moto de que el objetivo era los 50 puntos, no. El objetivo era los 50 puntos el año pasado. Este era superar los 57 del año pasado. Y superar los 57 del año pasado es llegar a 64, que es donde está el playoff de ascenso. Ese era el verdadero objetivo. Que no se diga con la boca grande, lo entiendo. Pero hombre, no puedes engañar cada vez que pierdas echando la culpa a que el rival siempre tiene más presupuesto y mejores jugadores. Eso no le ayudaba. Pero insisto, para mí, problema de grado menor. Si hubiera sacado muchos más puntos de los que sacaste. Su única coartada, las lesiones. Es cierto, se le lesiona Mandy en la segunda jornada, Matilla a los dos meses, hombres en teoría titularísimos e importantes. Y es cierto que justo en el momento clave de la temporada, para mí son claves todos los partidos valen los mismos puntos, pero llega las últimas 10-12 jornadas y caen en cascada hombres como Dorca, Fabián, Pelayo. Por cierto, ahí está el dato, ¿eh? Desde que se lesiona Lord Dorca, el equipo ha sacado un punto de 24. Ya sé que un futbolista no puede ser tan importante, pero desde luego lo parece. Por no hablar del inexplicable hundimiento físico en la recta final. Está toda la responsabilidad, la tiene Toril. Su preparador físico, su cuerpo técnico, pero sobre todo el entrenador. Es inadmisible que un equipo se hunda de la manera que se hunda cuando, precisamente, las preparaciones físicas se estipulan pensando en los últimos 10 partidos, que es donde te juegas el ser o no ser. Tampoco ha sabido gestionar el rendimiento de hombres importantes en el vestuario, sobre todo de jugadores que brillaban como planetas y que ahora se arrastran como sombras tenebrosas. Un caso muy evidente, Pablo Hervías. En la primera vuelta y parte de la segunda, todos coincidíamos en que era imposible que se quedase en el Elche en segunda porque iba a jugar en primera división. Todos hablamos de uno de los tres mejores extremos de la categoría, de los jugadores más habilidosos y desequilibrantes. Que no tenía gol, bueno, vale, pero te rompía un partido. Por no hablar de hombres que en su mejor momento, llámense Guillermo, Alex Fernández, suplentes justo cuando mejor estaban. Y cuando no estaban en su mejor momento, o sea, que acababan de venir Alex Fernández, jugaban por... Pues no se entendía muy bien. Voy a poner un ejemplo. Fijaros cómo ha gestionado Zidane, lo digo por poner el ejemplo que todos conocemos. Si os digo el español, seguramente no conocemos tanto cómo han gestionado Quique Sánchez Flores a esos futbolistas. Cómo ha gestionado esa plantilla. Me refiero al tema físico. Cómo convence a Cristiano para decirle, oye, si tú juegas todos los partidos y los 90 minutos de cada partido, tú no llegas al final fresco. Y ha conseguido que Cristiano llegue fresco y que todos lleguen frescos y hambrientos. Lo digo por Nino. Nino es el futbolista que más rendimiento ha dado esta temporada. 12 goles. Hace 3 meses que lo marcó. Por desgracia, se ha quedado contagiado con el equipo. Porque cuando un cesto de manzanas está podrido, es muy difícil que una siga sana. Pero es que además Nino corría el riesgo, y por desgracia lo hemos visto, de acabar quemado físicamente por jugarlo todo. No, tú a Nino tienes que ir refrescándolo, tienes que ir reservándolo para que en las últimas 10 jornadas llegue intacto, porque no tiene 22 años, tiene 36 o 37. Eso se llama gestión de grupo. Y Toril, parece mentira, que venga del filial de la Casa Blanca. Luego los fichajes de invierno, todos buenos, creo que nadie vamos a discutir, a Borja Valle, a Fabián, a Túñez e incluso a Malonga. Malonga, lo poquito que ha jugado, rendimiento 10. El otro día la asistencia de gol a Guillermo la da él. El día del gol de Borja Valle la da él después de dos túneles dentro del área. El día del gol de Sori la asistencia la da él. Si miramos minutos jugados, 6 minutos, en todos los partidos, 1 gol y 3 asistencias, es decir, los fichajes de invierno mejoran lo que tenía Toril. Y el equipo se hunde. Evidentemente, Toril queda en muy mal lugar en ese sentido. Y uno de sus principales errores es permitir las injerencias del Chuti en su parcela. Una cosa es ser agradecido por ficharte y otra muy distinta permitirle ejercer muchas veces de entrenador. No puede salir bien nunca. Por muy visceral que sea el director deportivo, por mucha amistad que tengas con él, por mucho que le agradezcas que te ha fichado y se ha acordado de ti, hay líneas que no se pueden rebasar. Y cuando un jugador ve que el director deportivo, que manda más que tú, sí, pero en su parcela, pero en la pizarra el que manda eres tú, se entromete, el entrenador deja de tener peso y deja de mandar. Muchas responsabilidades para Toril. Pero ¿y para los jugadores? Yo creo que son los principales responsables en el tramo final, sin duda. Porque el jugador está dirigido por un entrenador y hace lo que le dice el entrenador. Pero si se cuida, si entrena a tope las 2 horas que dura el entrenamiento, si luego hace el entrenamiento invisible de descansar bien y luego se alimenta bien, si el entrenador lo dirige mal, no le inyecta carácter, no pone la táctica adecuada, lo que el entrenador mande, tú estás cumpliendo. Pero esta plantilla pasa a formar parte de la historia negra del club. Su rendimiento en los últimos 3 meses es inaceptable. Debieron darse cuenta de lo que estaba pasando y debieron reaccionar. Hay 2 momentos clave en la temporada. Para mí, lo dije, la derrota del Levante. Si ese día el Elche gana, que estuvo cerca, hubiera sido un punto de inflexión. El Elche se lo hubiera creído, porque no es un Elche sobrado de carácter. Pero tú ganas en el Ciudad de Valencia y te lo crees. Y ese día podría haber cambiado la suerte del Elche. Y el otro día clave es la derrota contra el Zaragoza. Veníamos de ganar al Nasti de Tarragona y el día del Zaragoza todavía se echaban cuentas de que si ganabas te ponías a 3 o 4 puntos del playoff. Se pierde contra el Zaragoza en el Martínez Valero y a partir de ahí el equipo se desconecta. Se deja ir. Entienden que ya no pueden jugar por el playoff, piensan que con la inercia van a ganar los 2 o 3 partidos que les faltan. Craso error. En el fútbol tan competitivo como el actual, tú no puedes dormirte. Te pasan por encima, que es lo que ha sucedido. La peor racha en la historia del Elche. Luego su mensaje de estar a muerte con Toril nos demuestra que estaba vacío. Desde el día del Córdoba estaban a muerte con Toril. Estaban a muerte con Toril. Pues, perdone, yo si estoy a muerte con mi jefe, yo me dejo los cuernos. Y podré perder. Al siguiente, podré perder, pero al siguiente, si me estoy dejando los cuernos, no pierdo. No pierdo 6 partidos seguidos, es imposible. Con el cambio de entrenador, esta plantilla debió dar un paso al frente. No te puedes excusar 3 meses de bloqueo mental. Insisto, tras la derrota contra el Zaragoza, se deja ir el equipo. Y yo he echado en falta la presencia de líderes que den un paso al frente en esos momentos. Y no será por veteranía y experiencia. Ahí hay jugadores de 38, 37, 36, 34, 33. La famosa unión del vestuario no ha existido, porque una cosa es llevarse bien, pero otra es de verdad hacer piña. Y es en esos momentos donde se debe demostrar que están unidos, que dan un paso al frente, que viene un nuevo entrenador. Mister, aquí estamos. Venga, con un par. Lo que nos digas, a muerte. Y es un rotundo y sonoro fracaso de esta plantilla de jugadores que 19 años después han arrastrado al club a Segunda División B. Tienen una parte muy importante, ¿cómo que no? Claro que la tienen, de este descenso. Y por supuesto, el Consejo de Administración. En lo único que creo que no tienen responsabilidad directa el Consejo de Administración es en el hundimiento inexplicable de un equipo que en la jornada 33 tenía 42 puntos y 8 jornadas después solo suma 1. Partiendo ya desde el inicio, con la salida de Planes, Contreras, Lucas Alcaraz, está claro que su primer gran error es el fichaje de Toril. Pero claro, como lo dejan todo a la suerte del director deportivo, porque ellos no saben, ese es el problema de no tener un director deportivo, o mejor dicho, un consejero que esté por encima del director deportivo y que entienda de fútbol. Que esa parcela, pues la hacía, y además bien, Juan Contreras la temporada pasada. Es cierto que le dieron en el mercado invernal 4 fichajes para reforzar al equipo. Pero al no tener ese consejero experto en fútbol, no se han enterado de lo que estaba sucediendo. Uno de sus principales errores de este consejo de administración es la reacción tardía para cesar a Toril. Tras la derrota en Córdoba, luego llegó la derrota contra el Numancia y la derrota contra el Valladolid. Un mes sin reacción, pensando que, bueno, ya ganaron un partido, ya ganarán y no ganan. Y no hay manera. Otro error es permitir la marcha del Chuti, ya lo he dicho. El que confió en Toril. Tú no puedes permitir que se vaya. No, no, ahora te quedas y tú eres el que tienes que controlar bien que el vestuario no saque los pies del texto y sean más profesionales que nunca. Otro error. Yo sinceramente creo que no era el momento de Vicente Parras. Creo que era el momento de un entrenador de un perfil muy definido. Cuando hay un incendio tan gordo, tú necesitas a un bombero con experiencia que sepa moverse por esos fuegos y que lleve una boca de riego bien ancha. Un entrenador de carácter con experiencia en reflotar equipos en situaciones difíciles. A Vicente Parras no le haces un favor. De hecho, lo has quemado. Cuando es un buen entrenador, que ya lo ha demostrado en el filial, y al que se le puede confiar un proyecto de salida, con una buena pretemporada, con haciendo equipo que se ajuste también a su perfil. Y el problema es que ahora ya lo has quemado. Yo sé que para Vicente era un caramelo envenenado, pero podía salir bien. Pero también podía salir mal y por desgracia salió mal. ¿Por qué? Tiene una cota ínfima de responsabilidad. Cogió un equipo desconectado y hundido moral y físicamente. Levantar eso cuesta, ¿eh? Y cuando te das cuenta, ya no tienes tiempo. Yo creo que en momentos de extrema necesidad necesitas a alguien que ya haya lidiado con éxito en estas situaciones. Con sus decisiones, las del Consejo de Administración, y su falta de decisión en otros momentos, este Consejo es el que arrancó la temporada pasada pensando, esta temporada que hemos acabado, pensando en el ascenso a primera, y en estos momentos el club está en segunda B. El fracaso no es más que el resultado de las decisiones que tomamos, siempre, igual que el éxito. Son un cúmulo de decisiones. Un consejo que ha estado mucho más pendiente de las batallas judiciales, económicas, concursales, de ámbito extradeportivo, que son en las que ellos se manejan con mucho más tino, pero la parcela deportiva, no olvidemos que es la locomotora que tira de la entidad. Y ellos ni la dominan ni se han rodeado de profesionales que lo hagan. Y eso es un grave error. Este consejo no solo tiene en contra un descenso deportivo, que vuelve a asumir al club en uno de los momentos más tristes de su historia, sino que tienen además también el rechazo social de una afición hastiada y desilusionada que en los 2 últimos años está viviendo un auténtico calvario desde el descenso administrativo. Y se están pagando las consecuencias de ese descenso. Es indiscutible. Está sufriendo esta afición una, pues yo creo que la nefasta y negligente gestión económica del penúltimo presidente José Sepulcre, que de manera inexplicable hizo caso omiso de los requerimientos de la agencia tributaria. Se está pagando también el engaño del último expresidente, Juan Anguix, que prometió la salvación con un pagaré de 5 millones de euros que resultó ser trucho. Entre medias, el boicot que sufrió el movimiento encabezado por Paco Borja, que estoy seguro que hubiera terminado en éxito pagando esos 3 millones de euros. Y, por supuesto, sufriendo la falta de escrúpulos y de sensibilidad del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que sin ningún miramiento se llevó por delante, por vez primera en la historia, a un club y a su afición, en vez de castigar a los dirigentes ineptos y supuestamente corruptos. Y además, claro, con su amigo el del TAD, el del Consejo Superior de Deportes, que le interesaba porque era socio del Eibar, que es el que se aprovechó del descenso administrativo del Elche. Mira, cuando en una empresa te encargan una misión, alcanzar un objetivo, hacerlo lo mejor posible, y lejos de alcanzarlo, la empresa entra en quiebra, en este caso el descenso, lo normal es dimitir. Y este es un consejo erosionado y permanentemente bajo sospecha de ser el consejo del que maneja los hilos de verdad, que es José Sepulcre. Lo que es una obviedad es que los que han gestionado esta temporada, que ha culminado en el descenso a Segunda División B, es decir, la peor temporada de las dos últimas décadas, no pueden ser los encargados de ilusionar a una afición que los rechaza y pide sangre nueva. El proyecto de Segunda División B tiene que partir de cero, sin vicios, sin sombras, sin sospechas. Y aquí queda la parte más dolorida, que es la afición, porque este durísimo varapalo que ha supuesto el descenso en el campo debería servir de purga para caminar juntos, de unirse por fin, de enterrar el hacha de guerra. Es un sinsentido las guerras fratricidas entre los sepulcristas, los sanguisistas y los que van por libre, entre unas peñas y otras, entre unos aficionados y otros. Aquí no hay distinción, no hay distinción social ni de razas. A todos, absolutamente a todos, creo que les une y nos une el mismo sentimiento y un amor a unos colores. No tiene sentido masacrarse cuando todos queremos lo mismo. Un Elche sano, saludable, que haga un buen equipo, que pague sus deudas, que vuelva a la élite del fútbol, que esté orgulloso de sus jugadores, de sus dirigentes, de su escudo, de su historia, de todo lo que significa ser del Elche, del club que fuera de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y que seguirá pasando de generación en generación. Ser del Elche es muy grande. Yo lo he mamado en los 30 años que llevo aquí en esta bendita ciudad. Mi sangre es ilicitana ya. Mi mujer es de Elche, mi hija es de Elche. La mitad de mi familia es ilicitana. Y como yo somos muchos. Ilicitanos de adopción. Y los que son nacidos aquí, ¿qué te voy a decir? Lo han mamado de siempre. Y creo que es en los peores momentos, como los que estamos viviendo, es cuando más hay que demostrarlo. Da igual las veces que te caes, si al final te levantas una más. Y creo que es el momento de levantarse. Pero creo que es el momento de partir de cero. Tabla rasa. Y el Consejo de Administración debería escuchar la voz de sus socios. La voz de su afición. Ya sé que en estos casos es una empresa privada, una sociedad anónima que escucha la voz de sus accionistas, pero no es una empresa al uso, con cuatro paredes que de ahí nada sale. Esta es una empresa del corazón y del sentimiento. Y si quieres que te ayuden, ayuda tú. Ahora mismo la mejor ayuda que pueden hacer es dejar paso a otros que vengan con ilusión, con soluciones y que de verdad sean capaces de generar la ilusión que ahora mismo no hay en la afición blanquiverde. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.